lámparas de luz de halógeno, pilas incluidas. Para estos apagones imprevistos, irá, te vale dar 5 pesos. Voy a cantar, soy una persona con discapacidad. Como ve usted, me faltan mis manos. Yo soy madre soltera y tengo que sacar a mi niño, a mi hijo adelante, pagar renta. ¿Sí? Yo me dedico a la cantada porque de esa manera yo me puedo ganar el sustento de la casa de usted. Y pues es difícil para nosotros, tenemos diferentes discapacidades, ahí estamos los de silla de ruedas, estamos los de muletas, estamos los que no hablan, estamos algunos invidentes y como ve en mis diferentes discapacidades. Esperamos que el señor gobierno del Distrito Federal no nos haga menos. No porque estamos así no podemos trabajar, claro que sí. Así se lo digo, yo ya quisiera quitarme de aquí, pero ¿cómo le hago? Yo me he acercado, he apoyado inclusive a las personas invidentes y a mí no me quisieron apoyar porque veo, pero tengo una discapacidad. Yo de una manera o de otra tengo que solventar los gastos, ¿sí? Entonces, no sé, porque inclusive yo tengo contacto con la señorita, la licenciada Gaby, no sé si la conoce, bueno, que era del metro, pero ya la quitaron. Entonces yo ya me comuniqué para ver si ya había un lugar, pero me dicen que saque un permiso. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer en mi caso? ¿Qué puedo hacer? Lámpara de luz de halógeno, pilas incluidas. Para estos apagones imprevistos, irá, te vale dar 5 pesos. Para llevarnos algo. Y si en otro trabajo, pues te dan un sueldo mínimo donde no te alcanza para nada, tienes gastos, no tienes, entonces, ¿qué es lo que haces? Pues, te metes mejor al comercio porque pues, nunca te falta de comer. Y en un trabajo estable, sí, porque te pagan por semana o por quincena. Y pues del operativo cero, pues a nosotros pues, nos afecta en mucho, ¿no? Porque pues a nosotros pues, ya no nos dejan vender, ya no nos dejan nada, pues que a qué nos inducen pues, a robar. Lámpara de luz de halógeno, pilas incluidas. Para estos apagones imprevistos, irá, te vale dar 5 pesos. Bueno, buenos días, yo soy vendedora porque mantengo a mis hijos, le pago la universidad a mi hijo, bueno, la prepa y el otro la secundaria. Pago una casa de Infonavit. Y pues de aquí sale para todos mis gastos. Y los operativos pues sí nos afectan porque luego no nos dejan trabajar. Y yo veo pues bajan mis, ¿cómo se llama? Mis ingresos. Se han llegado a quitar mercancía. Ajá. Se lleva el libro por únicamente 10 pesos, pero se lleva de regalo el libro de repostería. Aprenda a preparar flanes, gelatinas, budines, malteadas, natillas, tartas, pasteles.